atraparte como ayer. Cuando yo intenté abrazarte, se me fue la oportunidad de besarte solo por mi timidez. Esta vez dejaré volar mis ansias sin temor. Tu presencia me produce este calor que provoca la sed de amarte, de tocarte para conquistarte. Pero esta vez voy a dar por fin te quedarás a mi lado sin la prisa de tenerte que marchar. Tú y yo en la habitación puedo oír como tu corazón se acelera y para siempre se detiene mi reloj. Acaríciame la piel sin fronteras, poco a poco sin pensar tener que separarnos. Acaríciame y no te detengas, con sabor eternidad del amor que nos juramos. Acaríciame, oh, oh, oh, oh, oh, poco a poco, sin pensarlo. Hasta mañana, hasta mañana.